en El Salvador. El presidente Salvador Sánchez Serén ratificó su compromiso de impulsar un diálogo que consolide el cumplimiento de los acuerdos durante el acto conmemorativo del 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Escuchemos la nota que nos trae nuestro corresponsal Wilfredo Hernández. El acto conmemorativo al 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz tuvo lugar en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones de la ciudad capital, ante miles de salvadoreños y salvadoreñas que viajaron del interior del país. Desde allí, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ratificó su compromiso de impulsar un diálogo que consolide el cumplimiento de los acuerdos. En este 25 aniversario, ratifico mi compromiso de impulsar un diálogo con ese propósito, con esa voluntad y espíritu de reconciliación. He recibido esta plataforma reivindicativa que hoy se me entrega, y reitero la voluntad del órgano ejecutivo para avanzar de buena fe y de acuerdo con nuestras posibilidades y competencias en las medidas propuestas. El documento firmado entre el gobierno y la guerrilla contiene 9 capítulos: la modificación de los principios doctrinarios de la Fuerza Armada, la creación de la Policía Nacional Civil, fortalecer el sistema judicial y derechos humanos, modificar el sistema electoral, participación política del FMLN, cese del enfrentamiento armado, verificación por parte de las Naciones Unidas, calendario de ejecución y el tema económico y social, capítulo que a la fecha sigue siendo la principal deuda. Según Monseñor William Iraeta Rivera, obispo de la diócesis de Santiago de María en el oriente de El Salvador, este es el momento para cambiarle el nombre al documento y que en vez de acuerdos de paz, debe llamarse Acuerdos para la Paz. Si bien es cierto que a nivel de país existe una exigencia por el verdadero cumplimiento de los acuerdos de paz, muchos excombatientes de la guerrilla hablan de logros importantes a 25 años del cese del conflicto armado. Firmar los acuerdos de paz no significaba de que hasta ahí se quedaba en el papel, ¿verdad? Más bien debe de continuarse con los procesos sociales, más bien con los programas educativos en cuanto a salud también. Atendiendo las quejas de la población, el presidente de la República manifestó durante la conmemoración del 25 aniversario la necesidad de alcanzar nuevos acuerdos. Para ello se solicitó a la Organización de las Naciones Unidas ONU el nombramiento de un delegado. Se trata de Benito Andión, un diplomático de origen mexicano que ya inició su trabajo de cara a consolidar los nuevos acuerdos. Encontrar las coincidencias, todos los puntos de coincidencia en todos los sectores y sumarlos para encontrar esa fórmula nueva, ¿no?, que permita recuperar la confianza. Como parte de este fortalecimiento para el cumplimiento de los acuerdos de paz, 2017 ha sido declarado como el año de la promoción de una cultura de paz, promoción que estará a cargo del Ministerio de Educación.